Hola, muy buenas tardes. Bienvenidas una semana más a Díscola, emitiendo en directo por el 104.9, aquí en los Prados Marítimos, y por radiomalva.org. Y también estamos en la parrilla de Radio Almaina de Granada, Radio Topo de Zaragoza, Radio Oasis de Salamanca y Radio Candil de Leganés. Hoy programa 222, los tres patitos y final, los tres patitos, y final de temporada. Intentaré hacer alguno más este verano, pero aquí en el estudio es el último que hacemos. ¿Uno más por ahí cuando estés por ahí con la furgoneta? Sí, a ver, lo intentaré porque me gusta y se dan otras circunstancias. Y, bueno, se conoce gente. Hay sí, otras... y se conocen sitios y la historia de los sitios. Me gusta mucho también el rollo radio de guerrilla por ahí. De lo que ocurre es que, como voy con la furgo, pues, y que también buscamos unos sitios que normalmente están no apartados. Si ya llegas a un sitio apartado, pues te vas un poco más lejos todavía. Y normalmente pues no hay cobertura y muchas veces al cabo de los días pues tampoco queda mucha electricidad en la furgoneta, entonces me cuesta subirlos. Que esto tiene su complicación también. Claro. No tanto la grabación, que está más o menos solucionada, pero sí el montaje. Claro, el montaje, necesitas un poco de tiempo con el ordenador encendido y luego y subirlo. Y ponerte allí en mitad de los picos de Europa. Sí, sí, sí, la verdad que se disfruta eso, me gusta y conocer historias y muy bien, la verdad. Entonces, de los que quedan hasta septiembre, yo los metería en esta temporada, pues por lo menos dos o tres este verano caerán, pero con la regularidad pues que se pueda. Voy a abrir los temas para hoy, pero bueno, ser el último pues se quedan ya para el año que viene. Yo lo que vamos a hacer es un poco un repaso a la temporada que ha sido, bueno, que estamos aquí, hemos sobrevivido después de muchas cosas y una temporada un poco movida en muchos aspectos. Ya iremos ahora igual según vayamos contando, pero ha sido muy fructífera. Yo creo que ha servido para afianzar muchas cosas y para... Bueno, y no hemos fallado absolutamente nada. Nada, bueno, tuve unos días ahí un poco que me costó también, porque me apunté a un curso de sonido, entonces ahí fallé un par de días, que ya me pesa, pero es para bien. No me ha dado tiempo todavía a implementar muchas de las cosas que he aprendido, pero otras sí. De hecho, pues la responsabilidad, que fíjate, si se hubiese implementado en la radio no nos veríamos en los problemas, pero... No era... Hay grandes noticias en la última versión de antes de ayer del Audacity. Ajá. Han incorporado todos, luego te lo cuento. Ajá, sí, sí, porque ahí aprendí también pues los plugins del Audacity, como un montón de cosas que... Se ha incorporado una tercera parte que se llama Muse, con ajá, todos los plugins. O sea, se transforma ya en un programa... Ay, mira, sí, porque sí, una de las cosas que vi también en el curso es que el Audacity se nos quedaba corto en algunos aspectos. Pero bueno, y justo hoy también uno de los temas que tenía preparado, pero al final he preferido dejar este recopilatorio, es el apagón que hubo el otro día, el de Windows, que bueno, estamos aquí sufriendo con el código libre, que muchas veces no llegábamos a muchos sitios, pero aquí ha sido una cosa que pues bueno, lo bueno del código código libre que no le puedes echar la culpa a nadie. Claro, no, que aquí no nos hemos despeinado y en muchos otros sitios tampoco, pero todo el que tiene Windows y depende de todo esto y la nube y toda esa movida tecnológica, pues ahí están, que con esos problemas. Entonces, pues bueno, código libre, todo lo que se pueda. Que... Con tanto extraño, ¿no? El movimiento. Sí. Yo ni me enteré. Yo así viendo un poco las noticias y bueno, luego he indagado y parece ser que va más allá de lo que se cuenta, ¿no? Está muy claro, ¿no? ¿Cómo puede ser que no prueben las cosas antes, ¿no? Quiero decir, que lanzas una movida y a billones de ordenadores y que, bueno, parece que hay una media solución, pero tienes que acceder al cacharro en sí para poder apagarlo y meterle una solución. Y muchos son como máquinas virtuales que no puedes acceder a ellas, o sea que... Y luego también, esto es como lo que se ve, que tampoco está muy claro, ¿no? Que la empresa que se dedica a protegerte de los virus, te creo... Es la que crea virus más grande. Lo único que está claro, la que crea el lío fue la empresa. Claro, que te entonces, ¿y qué ha pasado detrás de todo esto? Pues bueno, hay teorías de todo tipo, pero que ha sido grave y que nos muestra un poco el camino de toda esa dependencia que tenemos de los sistemas operativos. De los sistemas operativos y de, bueno, aquí también, en la radio, ¿no? Hostia, la FM, es que parecemos viejunos ahí con el vinilo, con la FM. Pues no, pues si esa cosa va más, te quedas a dos velas. Te queda solo la FM, sí, que será lógico. Entonces, sí, hay cosas que no es que no son los que nos guste. Ahí hay tema. Sí, sí, y en el código libre y en un montón de cosas más. Pero bueno, vamos un poco a hacer el repaso del año, que bueno, pues el año desde septiembre. No, lo estoy contando también desde el verano, porque ya que cuento, en verano el disco de la 180 era, como fui a Asturias, pues Asturias revolucionaria, y bueno, pues ahí hay varios sitios, eso me gusta, pues hacer los programas desde el mismo sitio, ver qué se ve, qué se sentía. ¿Lo hiciste allí, in situ, digamos? Sí, en algunos lugares, sí, alguno de ellos, creo que es este, en el 180, cuando bombardearon una zona fabril allí en el camino de entrada a Asturias, pues allí creo que hice más de la mitad del programa, y bueno, pues qué pasó, y me gusta ese formato. Eso, el 180, el 181 ya era casi que de vuelta, que eran los caminos de la Mesta ahí, porque volvimos por Babia, y bueno, pues la Mesta también da mucho que llevo aquí, yo soy, no como carne, pero todo ese rollo comunal y toda esa historia que conseguían los ganaderos es muy... Dice, yo solo cuando me invitan. No, ni cuando me invitan ya. 182, precariedad en la industria mediática. El 183, inventores olvidados, que había gente por ahí que descubrieron cosas. Ese es un tema muy díscola, ¿no? Inventores olvidados. Cosas esas que no se ven. Y bueno, el 184, que vamos a escuchar un cacho, me ha costado cortar porque ha sido uno de los que más me ha gustado este año, es Manolo de Puerto Llano, que pues ya hacía tiempo que lo veía por ahí. Manolo, teníamos que hacer un programa y como coincidimos, porque costó mucho traerlo, ¿no? Sí, porque coincidimos en los martes, él va por la verdura ecológica, que es cuando yo a veces me he encontrado algún martes con él por la mañana y cosas así, pero él suele ir por la tarde, y justo ese martes, y bueno, el hombre no ve mucho, o sea que en realidad costó, había que esperarle en el autobús. Fue en septiembre eso, me parece que no ha pasado tanto tiempo. Sí, fue al principio de septiembre, y me gustó mucho toda esa historia de Manolo, que contaba también el Carmen, ¿no? Aquellos años del Carmen, sí, cuando era salvaje, y cuando él se fue, se montó en un barco y todas sus aventuras. Y bueno, vamos a escuchar un pedacillo y una canción. Y estuviste por ahí, pero ¿bajabas mucho del barco o estabas casi todo el rato en el barco? No, mira, no, normalmente según la carga que llevaba y según... Bueno, a mí me tocaba, como era el chispas del barco, llevaba la parte de alimentación, de mantenimiento, a mí me tocaba muchas veces que me jodía... Quedarte. Quedarme porque si no había grúas para descargar la mercancía en los puertos, tenías que descargar con los puntales de las grúas del barco, y entonces ahí tenía que estar yo de mantenimiento por si había una avería, la puntada. Pero algunas veces descargaban grúas de tierra, y otras veces te escapabas, algunas veces llegaba un momento te escapabas de noche. Hombre, yo recuerdo cuando tocábamos, mira, cruzábamos el canal de Panamá y el primer puerto era Buenaventura de Colombia, y entonces estaba la guerrilla, y allí estar en un bailongo de madrugada y aparecer el ejército con las metralletas y apuntarte y pedir documentación. que estaban buscando terroristas, ¿sabes decir, no? Cuando, claro, entonces estaba en su época, en todo su apogeo, la guerrilla de Colombia, colombiana y tal, ¿no? Y era y luego llegabas a Chile, y bueno, y en Perú también, allí también me pilló el tema de que pusieron una bomba y mataron el ejército este, ¿cómo se llama? Que pusieron Sendero Luminoso y puso una bomba y mataron a un comandante allí en el centro de Lima, en San Isidro, la zona de San Isidro, que era la zona centro, y ahí mataron a un comandante. Bueno, y yo recuerdo estando en una discoteca allí con un amigo y paran la música de madrugada. Y se ponen todos a cantar en plan el himno nacional de Perú. Y digo, un amigo y yo estábamos bastante a gusto. Y digo, coño, ¿pero esto qué es? Y me pareció la imagen del franquismo como si estuvieran cantando el Cara al Sol. Y es que resultaba que era el día de la patria peruana, que era el veintitantos de julio, el 24 o por ahí de julio. Y se pone entonces, y me dice mi amigo, levántate. Y yo no me levanté, digo, que no levántate, me levanté. Levántate y aplaudir. Una mierda. Si digo, no nos salimos de aquí. Digo, toda esta gentuza, digo, es que me recordaba a Franco, a toda esta gentuza, digo, y no me levanté y tal. Y recuerdo, y luego en Chile también, joder, en Chile daba miedo verlos a los milicos, que allí les llamaban milicos, a los chilenos, a los policías, iban uniformados, que daba miedo, era duro, era una línea dura. Y te volviste para Valencia. Después de tanto ver mares, que me dice que sí, estaba igual de mal por muchos sitios. Sí, no, es que también vendieron los barcos como vino una crisis económica. Entonces estos barcos eran dueños la empresa este que era de Pujol, ¿cómo se llama? La catalana, no me acuerdo, que era de Banca Catalana. Banca Catalana y tal, de Pujol y toda esta gente. Y esta empresa naviera era de ellos, se llamaba Marasia. Y llegó un momento en que esos barcos se habían construido con dinero de créditos del Estado. Me parece que era el Banco de Crédito Industrial o algo de eso. El ICO, sí. El ICO, y no se podían. Y entonces, no solamente, y que iban pagando pues intereses, pero el capital no. Y llegó un momento en que hubo la crisis esa, y entonces el Estado que estaba. Entonces ahí me parece que estaba todavía. Bueno, era Felipe González, estaba ya en el poder. Es que Felipe González duró un rato, Manuel. Y ahí hicieron una mala gestión porque nosotros queríamos. Ya me está por ahí dando por saco. Sí, nosotros queríamos hacer entre los marineros, hacer una cooperativa y gestionarlo en plan cooperativa, pero aquello no, dijeron una mierda. Crearon una sociedad que se le llamó Sociedad de Gestión de Buques, y como nosotros, muchos barcos también se cogieron y tal, ¿no? Y los vendieron por de puta pena por 4 duros y nos tiraron a la calle y tal, evidentemente. Claro. Todo el afán desindustrializador. Claro, sí. La reconversión, la famosa reconversión esa, que fue un engaño también de tanto engaño de Felipe González, sí. Y bueno, no nos queda mucho tiempo, pero bueno, te vuelves aquí al Parque Alcosa. Sí, sí. Y sí. Hay también barrio combativo donde los haya. Sí, ahí hubo también mucha movida, porque claro, era un barrio que se hizo de migrantes, de tipo aluvión, como se suele decir vulgarmente, que veníamos de Cuenca, de Andalucía, de Castilla-La Mancha, de Ciudad Real, de Extremadura. Había bastante gente de Extremadura. Y entonces, bueno, pues claro, pues ahí en nuestro barrio pues habrá de habitantes 7-8 mil personas, y entonces no había colegios, no había nada, y todo eso fue a costa de unirnos, y empezamos a crear las primeras tipo asociaciones de vecinos y hacer manifestaciones y corte de tráfico en la carretera, y venir la policía y Total, que todo eso, y luego que también, que luego ya estuvo también, al cabo de unos años y todo aquello, vino un colectivo, que el colectivo de limpieza y tal o cual, que es una cooperativa, la cooperativa esta de Tony Valero, que encabezó y que todavía sigue más o menos, me parece, un tal Antonio Valero, y creó ahí una especie de cooperativa para dar también trabajo a gente también, sobre todo que estaba muy enganchada en la heroína y en la metadona y todo esto y tal, ¿no? Y entonces, para que tuviera, y a través del ayuntamiento estuvieron, primero empezaron con una cooperativa de limpieza y luego pues no sé qué, sí, luego empezaron también con hacer bueno, vaciaban pisos también, como el rastrillo, crearon una tienda el rastrel. Que vaciaban pisos con y sin permiso. Sí, sí, sí. Sí. Así que o sea, hubo movida, sí, mucha movida. Ahí todo lo que se consiguió, todos los colegios, ambulatorios y fue a costa de. Claro, porque allí construyeron los pisos y no hicieron nada más. No hicieron nada más, no. Prometió muchas cosas y tal, ¿no? pero no. Entonces llegó un momento que la gente se unió, y entonces había gente, claro, entonces había una gente bastante consciente, ¿no? Ahora ya ha cambiado mucho, se ha diluido todo eso, y esta gente y esta lucha, que bueno, claro, unos van, compañeros míos han muerto ya y otros que se fueron de allí, entonces cambió mucho y fue una pena, porque allí hubo una lucha muy bonita, coño, llegó un momento a veces que se llenó ahí, que se llenó aquello de policías, pero con las metralletas ahí colgadas y te persiguen por todos lados, Manolo. Allá donde vas te encuentras. No lo he ido buscando, pero mira, pero bueno, he tenido suerte, he podido salir límite y coleando. Thank you. Escuchar a Manolo, si podéis la escucháis entera, es el disco La 184, Manolo de Puerto Llano al Carmen. Da gusto. Y una maravilla este tema. Y este tema también, ahí lo he encontrado hace poco. Bueno, hoy todos los temas son un poco así también, incluso los temas de los que están las entrevistas hablan un poco algo relacionado con Latinoamérica y canciones latinoamericanas, que llegado el verano, pues creo que se agradece un poco de frescura. Y esta se titula Milonga de ti, del grupo Cuadro Nuevo. Y bueno, continuamos. 185 cambios culturales en los jóvenes. El 180... ahí te soltaste. Sí, un poco como cambian las cosas, ¿no? Ahora, con las edades, ¿no? De cómo éramos, ¿no? Lo que hacíamos nosotros a lo que hace. Bueno, ahora. Pero yo ya hace tiempo, digamos, ya me ha dado tiempo hasta engancharme otra vez. Estaba tan desenganchado que ya me. Ahora veo a la gente esta, digamos, de 30, 50, sobre los 40, 40 y pico, que tengo yo muchos amigos de esa edad, que los veo un poco superados. Porque sí, es verdad, parecen más viejos que. Sí, verdad, sí, me tienen un rollo súper chungo. Es verdad, sí, los jóvenes, y sí, aunque algunas cosas no las entendamos, pero hay otras que siempre tendrán razón. Los jóvenes siempre tienen el empuje de la juventud, ¿no? La fuerza y la rebeldía, si no la tienes entonces. Todo lo que hagas de joven está bien. Claro que sí. ¿La cagas? Pues claro, porque claro, eres joven. Pues eso. El 186, los Papalayi, no sé qué son esta gente, un cómic que hay, una gente que cómo. Ay, nos sí, ve, sí. Cómo nos veían a los humanos. Vino un jefe indio a Europa y luego volvió, y cómo le contaba a la gente de su pueblo cómo nos veía a nosotros. Y bueno, eso, de hecho, solo hice ese, pero da para más ahí, así en las ficciones sonoras, a ver si metemos algo más ahí, Papalayi. 187, Black Power y el sionismo. Como hubo un momento, eso también, en que se separó, ¿no? Como los judíos ahí, los negros iban todos juntos, pero luego. Otro tema muy discola. Sí, también así, de estos que no se ven mucho. El 188, ese era muy curioso, Un barrio tranquilo. Y es que salió en la televisión, me llamó mi madre, mi hermana, todo el mundo, o sea, eran como que justo cerca de mi casa. Se montó una porque uno con una escopeta de perdigones le dio a otro. Bueno, ahí en esa casa pues pasan cosas. La típica bronca familiar cabañalera. Sí, de eso sí que pasan muchos, pero bueno, lo que era muy fuerte era la policía, que montó un despliegue como si estuviese al día siguiente, sí, en Sinaloa, vamos, o sea, cuatro manzanas cortadas, los que tenían el coche aparcado no podían entrar. Creo que coincidía con un partido del Maccabi de Tel Aviv, aquí habían traído policía de todos lados y no tenía nada. Exactamente, suele coincidir con eso. Y bueno, un despliegue ahí, que increíble. ¿Qué hacemos esta tarde? Vamos para el cabañal. Ahí con las mirillas, ahí con los láser, ahí, bueno, no sé qué, increíble ahí, o sea, decenas de policías, el Levante, la televisión, no sé qué, tal cual. Tal luego, pana. Y nosotros por el medio. Y nosotros al lado, que no queríamos salir, mejor no salir. Pana, o sea, ya al final pasaron el día, se fue diluyendo la cosa y no, que yo no estaba, que mi prive, que lo otro, no sé qué, y no pasó nada ahí. Y ahí se ha quedado la historia y continúa igual. Y bueno, pues aquí, pues justo este fin de semana, que no se podía dormir entre el calor y entre también en ese piso que pasaban cosas, pues ahí, pues lo que pasa, pues siguen pasando cosas y nadie se preocupa. Pero era muy curioso cuando, como no podía dormir, estaba ahí fuera en la terraza y veo cómo pasaban unos chavales adolescentes contando la batallita de que les habían esposado, no sé por qué razón, ahí pues sería en la discoteca que hay al lado de la playa o lo que sea. Y yo veía que en la noche, pero había unos tinglaos, unos gritos, unos golpes, una movida, era sábado por la noche, luna llena, no sé qué estaba pasando en la calle esa noche, pero era un escándalo y allí no aparecía nadie. Pero los pobres chavales inocentes, la policía sí ha ido, los mantiene a raya, pero donde hay problemas gordos, los vecinos están negros, bueno, estamos negros, o sea, porque que no duermes, llaman a tu puerta, o sea, un escándalo. Pero, pues eso. Eso fue la anécdota de las guiris, ¿no? Que le tiraron la puerta abajo. Sí, sí, es verdad, escucharos eso, porque es que era de película, o sea, la policía iba como pollo sin cabeza intentando entrar, que tuvimos suerte y no entraron en nuestra casa, pero entraron en la de enfrente, que era un piso turístico, y allá había tres turistas francesas. Las pobres muchachas se encuentran allí a los antidisturbios ahí con los focos, con el no sé qué, destrozando con el láser, las metralletas, destrozando todo lo que encontraban por el camino, y las otras allí que no, aquí no es, que aquí no es, bueno, pues a otro lado, y así, y pues es eso. Escuchamos el programa porque el barrio es muy tranquilo, la gente que vivimos aquí es muy tranquilo, no suele pasar mucho, pero de vez en cuando pues salimos a la noticia. 189, el cochismo. Pues todo eso, como los coches están desapareciendo de la ciudad y todas esas historias. El 190, estibadores, cayetanos y Cafrune. El 191, Antonio José Valencia miope. Sí. Que pues que Antonio es una maravilla, da gusto. Es una maravilla, es un músico valenciano, Antonio José Iglesias, que ha colaborado en un montón de grupos y producciones. Sí. Acaba de dirigir un vídeo. Ah, mira, eso es lo último. O sea, era el último de los que ha dirigido un vídeo. Y luego lo contratamos además para hacer música en directo en un programa que hicimos de La Gallina Ciega. El siguiente, 192, que ahora escucharemos un pedacito, que Tomás Gorría. Este año también, esta temporada, ha ocurrido pues eso, o que sobre todo Alfonso se ha currado un montón de quedar con el Tomás Gorría, con el no sé quién, con no sé cuántas. Se ha notado un montón en la calidad, que pues ha aumentado un montón, porque a mí me cuesta un montón coger el teléfono, mandar correos, lo que sea, pero Alfonso pasó muy guay. Estamos hablando de lo mío, pero tú también la temporada ha sido movidita, sí, ¿no? Sí, ha sido movidita. Ha estado muy bien, muy productiva. Ha sido muy, muy productiva. Yo, como saben los oyentes, además del hardware, tengo otros formatos que hacemos, y sobre todo uno que hemos hecho relacionado con la literatura. Hacemos un programa, se llama La Gallina Ciega. Hacemos un programa al mes. Es un programa además que podéis incluso no escucharlo, con que os leáis el libro. Va siempre sobre un libro, ¿no? Y traemos, suele pasar mucha gente. La ventaja que tenemos es que somos 6 en el grupo, entonces es un programa donde habla todo el mundo, y eso sabemos que le da mucha riqueza, ¿no? al comentario y a todas estas cosas. Además, bueno, hemos sacado sobre, incluso hicimos un directo sobre Bolaño, Roberto Bolaño, que estabas tú en los mandos, con la música precisamente de Antonio José. Y también hacemos una radionovela sobre, que es titulado La Gallina Ciega, un viaje español sobre el libro de Maxau, que vino en el 69 del exilio y cuenta, lleva un dietario de la gente que se va encontrando. Lo hemos dramatizado y lo podéis encontrar en La Gallina Ciega. Lo buscáis en el iVoox o por ahí, y tenemos ya las 3 primeras temporadas, que son ya empaquetadas uno detrás de otro. Ha quedado bastante bien, estoy muy contento. Y ahí salgo yo, ¿no? Bueno, tú sales mucho, sí. Sí, porque sí. A mí el sistema que... Por si alguno se pregunta, ¿cómo hacen eso? No sé qué, por lo menos como me llega a mí, cuando acabamos los dos programas aquí a las 8, pues normalmente Alfonso se trae unos cuantos folios y dice, mira, ahora tienes que dramatizar esto. Y bueno, pues a veces ensayamos más o menos, lo que sea, pero no es una cosa que te vayas... yo ni me daba cuenta de que estaba ahí. Ahora cuando los has juntado todos, dices, no, y tú sales mucho. Sí, lo que hacemos es cada entrega del programa, que es mensual, relajado, tipo Radio Malva, lo hacemos al final, grabamos un capítulo, suelen ser un día o mediodía, un guión pequeño que tenemos preparado, no suele pasar entre los 5 y los 10 minutos, y claro, necesitamos un montón de voces, porque en el libro se encuentra con gente, salen personajes, hay que montarlo, lleva un trabajo de postproducción bastante interesante. Yo creo que me he puesto las pilas con eso, gracias a La Gallina Ciega. Sí, yo creo que este año también ha sido un poco de eso, ¿no? Que nos hemos consolidado ya en más o menos manejarnos con las herramientas con soltura y ir afinando un poco. Y la verdad es que yo me siento contento en ese sentido, y que falta mucho todavía por... muchos flancos por cubrir, pero muy bien. No, vamos dando, pero lo ves cuando recopilas, pero en este caso hemos recopilado las 3 primeras temporadas, la primera de 6, de 8 capítulos, la segunda de 10 y la tercera de 6, porque solo llevamos medio año. Y da gusto, porque claro, todo, le he quitado las cabeceras, las entradillas, las tal, y funciona todo a partir de capítulo tal, y va, entonces cada capítulo tiene música, tiene, está muy muy variado. Estamos muy contentos. Sí. Bueno, y luego está la cafeta, que nos estamos olvidando. Sí, la cafeta también. Yo este año, como estoy un poco liado en casa, porque estoy ahí en una obra, pero bueno, la temporada que viene... A ver si acabas la obra. Creo que ya no estaré con esa obra y ya podré dedicar más tiempo. Esperemos que no. Más tiempo. Te has encargado tú sobre todo de sacar adelante las cafetas, pero han salido algunas muy buenas este año, ¿no? Sí, hemos hecho cafetas nos fuimos al Iván un directo bastante accidentado sobre poliglotía. Luego nos fuimos a la Media Vaca, ¿te acuerdas? Ah, sí, qué bonita aquella, sí, sí. Hicimos una en el local de la Media Vaca, fuimos en plena zona nacional, allá nos fuimos con nuestro con nuestros cacharros de Radio Malva, y hicimos con Vicente y con Begoña, que son los editores de la Media Vaca, 3 horas de música en directo, de radio en directo, con vino Vicente, nuestro amigo aquel de Alicante, el músico. Es verdad, y Vicente y Begoña, y pasaban por allí, pues auto... Iban pasando los dibujantes y tal, y estuvo muy sí, muy bien. Luego hicimos uno de Pasolini, que se fue, ajá, con David, que es un colaborador intermitente de la radio, David Barberá, y ahí ese salió muy bien, de esos temáticos. Dedicamos uno también a Gen Bostezo, porque se cumplían 10 años empezado la revista Bostezo, y vinieron aquí. Se trataba de averiguar qué había quedado de Bostezo, ¿no? Que había verdaderamente, empezamos a recopilar las obras de uno y de otro, y había obra, había Gen Bostezo por ahí, eso lo llamamos así. Sí. Hicimos otro de 200 díscolas. Ah, sí, es verdad, me da vergüenza a mí. Me da vergüenza contarlo, pero es verdad. El del MUB, que fue muy accidentado, porque fue, bueno... Es que el festival, este año yo curro menos y nos podemos dedicar. Podemos dedicar, porque pasan muchas bandas muy buenas por aquí que... Sí, que convendría cubrirlas como merecen. Como toca. Y el último de momento que hemos hecho es el de TEM, Vintal TEM, ese dedicado a la música. Hicimos en La Gallina Ciega, en vez de leernos un libro, nos fuimos a ver una obra, y al día siguiente hicimos el programa. Entonces hemos estrechado con Juan Martigot, que es un encanto de persona, el director del TEM, que da todo tipo de facilidades. Se vino aquí y repasamos 20 años del TEM, del teatro aquí del barrio El Cabañal, y ya tenemos en guión, en septiembre haremos el de Pumuki, ¿no? El de Radio Funi, lo hemos aparcado hasta septiembre para prepararlo mejor, pero existió una hora, estuvo bien, 3 horas con Pumuki aquí, es una maravilla. Sí, queremos sobre todo traer a gente que haya hecho radio en Radio Funi y hacer un remedo de Radio Funi durante las 3 horas que dura la cafeta. Sí, ya hay mucha calidad. Y bueno, vamos a continuar, que se nos pasa el tiempo. Para continuar con Tomás, que era el 192. Tomás Gorría, que es un genio de esos que lo único que le falta es centrarse, que nos contó unas cosas interesantes. ¿Cómo se llama, Tomás, los festivales estos que montáis? El Pechacucha. Ah, Pechacucha, tú sí. También eres uno de los promotores del Pechacucha, ¿no? Sí, bueno, es que... Hasta hicimos uno juntos. Sí, sí. Pero bueno, yo formo parte, junto con mi compañero Paco Ballester, de una web que se llama Design CV, que trata de divulgar el diseño valenciano, ¿no? Y a raíz de ahí, hace ya 7 u 8 años, nos encargamos de la edición valenciana del Pechacucha, que es un evento muy, muy singular, porque se trata de escoger a 8 o 10 personas del mundo del diseño gráfico, de la comunicación, de la fotografía, y durante 20 diapositivas que duran 20 segundos, pues es un formato muy divertido. Ahora puedo anunciar el próximo, que es en un par de semanas, en Las Naves. ¿En Las Naves? Sí, y además, son en Las Naves, cuando hacemos los Pechacuchas, sirven tratar sobre temas que tienen que ver con el diseño y su relación con la innovación social, ¿no? Proyectos medioambientales, sobre igualdad. ¿Cuántos Pechacuchas lleváis? Ya, lleváis un montón. 39. 39, madre mía. Nosotros llevamos haciéndolo desde el 20, o desde el 15, creo. Desde el 15, sí, eso es antes de la pandemia. Ya había un par de veces al año. Yo lo recomiendo. Sí, sí, funciona. Es un formato que la verdad que... Antes de la pandemia lo petábamos mucho, y había gente, yo recuerdo uno en el Centro del Carmen con cerca de 300 personas. Tomás, y ya que hablas de innovación social, estamos lanzados aquí en el comentario de la actualidad, aquí en Radio Malva, en el disco de Radio Malva. Hay una idea tuya que te quería comentar, una cosa que me leí, esta pregunta. Que me gustaría que la comentaras, que tiene que ver con la innovación social. De hecho, yo lo pongo siempre de ejemplo de lo que es innovación social. Cuenta un poco, es lo de la hipoteca inversa aplicada desde el Estado, ¿no? Una idea en el campo de la economía. Es un poco pillar una idea del capitalismo, digamos, del sistema. Y apropiártela y darle la vuelta, ¿no? Sí. La idea, yo le llamo hipoteca inversa social, ¿no? Sí. Y es tan sencillo como, porque además conozco casos cerca que podían aplicarse, de personas que viven en una vivienda y es propiedad de la persona o de la pareja. Y entonces, y por otra parte, hay un problema de esta gente que necesita cuidados y necesita también, a lo mejor, un ingreso económico para mejorar su vida. Sí. Y por otra parte está el problema de la falta de vivienda pública, ¿no? Entonces a mí se me ocurrió que, ¿por qué no, digamos, las instituciones como ayuntamientos o incluso un banco público, digamos, sí, una entidad pública. Una entidad pública que no tiene por qué ser un banco, sí, una consellería de vivienda, sí, sí, o digamos. Bancos no, no, mejor no meter a los bancos en el asunto. No, acuerde con el ICO directamente. Acuerde con los propietarios de la vivienda, pagarle una mensualidad para que aumente su nivel de vida, con el compromiso de que cuando fallezcan, ¿no?, esta vivienda pase a formar parte del sea una vivienda pública, que se podría reformar y podría ser una vivienda social. Social, digamos. Sí, sí, sí. Con lo cual no tendría además este problema de las viviendas sociales, que las hacen todas en un mismo sitio. Claro, ¿no? Entonces, también sería vivienda social por diferentes inmuebles, ¿no? Sí, sí, sí. En la ciudad. Exactamente. Y entonces, igual, esto ha dicho así, igual plantea muchos problemas, ¿no? ¿Qué pasa con los herederos de la casa? Pues se podría llegar a un acuerdo con ellos. Sí, sí, no, bueno, no, en todo caso, en la banca funciona la hipoteca inversa. Que, sí, pero que yo creo que es un timo. Es un timo, ¿no? Sí, sí, pero por eso es tan timo que hay terreno para maniobrar, ¿sabes? Para coger la idea y llevarla, sí, que claro, es el caso de tu idea. A mí me sorprendió, y además te decir que la he comentado con diferentes, con diferente gente, diferentes ámbitos, incluso en la Facultad de Economía, y nadie es capaz de decirme decirme eso no se puede porque lo prohíbe, pues, la Constitución o cosas así, ¿no? Claro. O sea, lo veo cada vez y se me mantiene en la cabeza, por eso quería preguntarte. Yo, de vez en cuando, en mi perfil de Facebook lanzo cosas. Y mira, fíjate. Que son recogidas. Bueno, vamos a escuchar un temilla, Luis. Sí, bueno, quizás es como que son esas grandes ideas que no llegan a ningún sitio porque chocan de frente contra el capitalismo. Claro. No. Sí, sí. No, pero este es un caso de apropiarte de las herramientas del capitalismo y usarlas con en el buen sentido, ¿sabes? Es por eso es innovación social. Son, claro, ideas que ya con lo que hay ya hacemos otra cosa. No hace falta producir ese material nuevo, ¿no? Sino que reusamos y reutilizamos. Y que, digamos, beneficia. Sí, sí, partes, es un, ¿no?, win-win. Beneficia. Sí, iba a decir eso, pero por no decir que se dice ahora. Antes, ¿cómo se decía? Si no se decía win-win. Sería la última. Caballo ganador. Vamos con la siguiente canción, que no nos queda mucho tiempo. Bueno, esta sí que me ha dolido, Tomás. ¿Te ha dolido? Sí, no, sí. A esto es les que tengo yo una manía, no sé por qué. Bueno, esto no lo he puesto porque es un recuerdo directo a mi adolescencia, ¿no? Sí, a mí también. Pero, y además, siempre me ha parecido muy potente, ¿no? Igual el Jan Anderson es un poco pesado, ¿no? Yo creo que es que Jethro Tull giraron, yo creo que fue de los primeros conciertos que vi en mi vida. Sí, conciertos de Jethro Tull. Y yo tenía una manía, los hippies, ¿sabes? Esto. Y salían unos hippies ahí tocando la. No, pero la otra vez. No me digas que no es potente la canción. Sí, la he escuchado hoy y no sé por qué le sigo teniendo manía. Pero vamos, yo recuerdo el episodio de Portero de mi amigo Paco, que nos contábamos allí, pues, hacer lo que se hacía en aquella época, ¿no? Sí, el tema es indudablemente un temazo. To be thick as a brick, and the sandcastle virtues are all swept away in the tidal destruction, the moral malaise. The elastic retreat rings the close of play as the last wave uncovers the newfangled way. Ahí estaba Tomás, ¿no?, rematando con Jethro Tull, Thick as a Brick. Sí, todo esto estamos hablando que el año que viene los buenos repetirán y con temas que estarán muy interesantes. Y sí, yo creo que esto es como subiendo escalones, y este año hemos subido buenos escalones de buenos invitados, buenos temas y seguimos. Después, 193, otro tema también de estos que me meto en cada jardín. Civil Corporation Goes Woke. Todo el rollo del woke ahí, de la izquierda, no sé qué. Es que eso sí que son. El woke, que son terrenos movedizos, que bueno. El 194, Banderas de las Tierras Medias, que es como llamo yo a esta Castilla, que es tan ancha que todo invade. Pues a veces cuando vuelvo ahí a mi pueblo, pues todavía flipo, o sea, porque cómo está la cosa ahí, sí, todavía estancada. Y bueno, pues suelo contar historias curiosas. El 195 vino Adolf del grupo Papá Chamán y bueno, ahí nos tocó unos temillas y bueno, el 195... Música en directo. Música en directo. Y agradecido. La semana siguiente vino su hijo, Arkel, que nos presentó ahí un videojuego... Es un chaval espabiladísimo, valía para todo. Sí, ¿verdad? Sí, sí, muy bien, muy bien. Y falta la otra hija, que ya veréis qué sorpresa. Bueno, seguimos con el 197 Disco Show, que era una revista de mayo de 1974. Otra de mis aficiones o mis ocupaciones es encontrar revistas antiguas de música y, bueno, esta me la compraron bien, la saqué 30 pavos aquí al Disco Show. Pero bueno, en este Disco Show ponía David Gowie, o sea, para que os hagáis una idea de cómo estaba el periodismo musical en el 1974 y, bueno, pues dimos un repaso y, bueno, el 198 vino... Vino Sebas. Vino Sebas, que no me ha dado tiempo a sacar un cachito, pero... Tenemos enviados especial en Cantón. Sebas también, el que viene esperemos que vuelva y una maravilla, ¿eh? Contó todo sobre China. Sí, nos puso al día de cómo está China y la verdad es que da gusto oírlo de primera mano. El 199, Tramperos con Raquel y Adolf, otro grupo en el que pues toca Novara hasta con otros, pero bueno. Cantó Raquel estupendamente, que sí, ya tarde. Sí. Y él tocó también la guitarra de maravilla. Y justo le preguntamos por algo que habíamos leído en el Disco Show de 1974, que eran los conciertos ahí, y él había estado en uno de ellos, que lo que dijo, que se repartían hostias ahí en el 74, en la puerta de los conciertos, si te intentabas colar, como aquel que dice. Entonces, pues bueno. El 200, por hacer algo especial, pues hablamos con Goyun, que Goyun, este estuvo, está bien, pero hay otro de Goyun anterior, otro disco, que es que ese es de los que más me gusta de todo, porque es que Goyun es un maestro, o sea, es que el tío cuenta unas historias, y esta presentaba un proyecto que tiene, y, luminoso, y nos contó muchas historias, ¿eh? Hay que volver a llamar este año y que nos cuente bien. Y en el 201 ya me dio por la afición sonora, esto que me da a mí esta locura, hostia, la afición sonora, si lo tenemos aquí al lado, si es lo que estamos haciendo ya. Es lo que se lleva ahora. Si es lo que estamos haciendo ya, la afición sonora, vamos a darle por ahí y la verdad es que pues ahí mostramos un poco de que lo importante que había sido en la radio y como ahora no se hace tanto, pero... Hay que volver y la verdad es que hemos seguido. Y bueno, en el 203 apareció otro tema ahí súper discola, que es Hugo Zuccarelli, que todavía me tiene a mí el Hugo Zuccarelli. Te ha saltado el cine de San Antonio de los Baños. Ah, es verdad, el 202. Escuela de cine. Sí, aparte es el corte. Para eso tengo el guión aquí delante. Sí. Y aparte es el corte que vamos a escuchar ahora. Es el corte que también Evelyn y Eloy estudiaron en la escuela de cine de San Antonio de los Baños, sí. En Cuba. Tuvimos la visión cubana, eso estuvo muy bien, ¿verdad? Sí, pues tuvimos la visión cubana de Evelyn, que era una joven que había ido allí a estudiar, más o menos. Sí. Y la visión hispana por parte de Eloy. Sí, he puesto la de Eloy porque se oye mejor, porque la de Evelyn era telefónica, no pudo venir y... Hubo un problema de coordinación, sí. Y tuvo que entrar por teléfono. Pero muy bien, si podéis escucharle, porque también es eso, otra manera de hacer cine y de ver cine. Y otro de... cine es posible, vamos a escuchar un rato. Sobre todo lo peor, como cuando uno estudia allí, tiene que estar 2-3 años, ¿no? Ahora la escuela son 3 años, es sobre todo el tema de la comida, es lo más duro, más allá de, en fin, la distancia, ¿no? Y estar lejos de muchas cosas y ciertas comodidades, pero sobre todo los cortes de luz, en fin, un montón de cosas, pero sobre todo lo más duro es la comida. Yeah. Y sí, pero bueno, en esa época que yo estuve ya no era tan... En fin, no era tan duro como nos contaba que había sido en el periodo especial. Y sí, había, claro, es conocida la escuela porque, bueno, de vez en cuando pasan por allí el propio Gabriel García Márquez, hasta cuando yo estuve todavía, creo que fue la última vez que vino a dar un taller. Cuando yo estuve. ¿Daba un taller de guión? Sí, daba un taller de guión. Vale. Para no está uno guionistas. Nunca contento con lo que tiene, ¿no? Sí. Quiere ser guionista, ¿no? Sí, él venía a dar un... Vino durante muchos años y la última vez fue cuando yo estaba de alumno, que yo, como estaba en documental, pues no me tocó, claro, y le iba a darle taller a los de guión, ¿no? Otra cosa particular que no he contado es que cuando hay una especie de primer año común, donde digamos las clases son más generalistas, y luego a partir del segundo año tú ya estás en tu especialidad. ¿Y especialidades y ahí, que son dirección, dirección, guión, producción, montaje, documental, sonido, alguna más me olvido? Y la particularidad es que las clases son entre 5 o 6 alumnos, 5, 6, 7 lo máximo. son clases de la, o sea, la especialidad de sonido, por ejemplo, pues suele ser 4 o 5 alumnos, producción 6, lo normal es 6 por clase. Entonces, claro, eso es muy particular, porque no son, no es aquí esta cosa que pensamos cuando ves una clase de universidad, ¿no? Donde hay un señor o señora hablando y al enfrente, pues eso, 40, 50, 100, sí, sí, 100 personas, ¿no? Entonces, eso permite una enseñanza muy muy cercana, muy muy personalizada y muy práctica. Y se nota eso en los resultados finales. Quiero decir, aquí leo, por ejemplo, a Francisco Osvaldo López Álvarez, profesor de la escuela, que dice que están a favor de un cine, de una experiencia cultural nuestra, que tiene raíces en el neorrealismo italiano, la Nouvelle Vague, en el cine soviético. Eso se nota luego en las obras de los que pasáis por allí. Yo creo que sí, que hay mucha influencia, sobre todo hay mucha influencia de un cine que aquí no nos llega tanto, que es la influencia de los cines del este, no solo soviético, sí, pero bueno, este, que sí. Evidentemente viene, ¿no?, de como el gran centro de producción era cine soviético, pero que estamos hablando de cines del este, ¿no?, también de ex repúblicas soviéticas. Y eso había mucha presencia, estaba mucho en el, ¿cómo decirlo?, en el imaginario. En el imaginario, y eso se nota también, ¿no? Los nuevos cines latinoamericanos y tal, que beben bastante de eso, y sobre todo el cubano. Y eso estaba bastante presente, eso más allá de San Andrei Tarkovsky, pues que hay muchos otros, ¿no? Y eso sí que está. Y luego, pues bueno, también el neorrealismo. Sí, también es verdad que el neorrealismo, sobre todo en mi generación o en mi época, ya se empieza a trascender, ¿no? Estamos ya, y a mí me tocó un poco el cambio de ese icono o mito del neorrealismo, pasa más a, yo estoy en los años ya donde empieza ese slow cinema este, ¿no? Que son este cine un poco de la lentitud, ¿no? Cine loco de los años 60, que se atrevían a hacer cosas totalmente. Sí, no, nosotros, ¿no?, ya nos volvemos más. Era el experimento, pero el experimento. Sí que era atrevida, ¿no? Un momento muy interesante del. No, desde luego, pero también sí que te nos conectamos mucho con ciertas vanguardias, ¿no? Vanguardias y luego sobre todo eso, los nuevos cines, ¿no? Bueno. Del este, el nuevo cine latinoamericano, el brasileiro. Entonces eso evidentemente en el día a día, es que no había otra cosa que hacer que estar allí o... Rodabais siempre allí en el entorno, claro. Un sí, poco a veces, sí, de hecho hay una especie de broma, pero que yo creo que debe ser realidad, que probablemente el pueblo más filmado del mundo no es Nueva York, ni Los Ángeles, ni París, ¿no? Sino que San Antonio de los Baños, que es el pueblo que está al lado, que como contaba antes de la escuela, que yo no sé la cantidad de películas que se deben haber hecho de San Antonio, sí. No sé, miles. Y bueno, sí, a veces también íbamos a otros sitios, ¿no? A La Habana y a otros lugares. Pues ya no nos queda mucho tiempo, no voy a dar tiempo a leerlos todos, pero bueno, los últimos ya los habréis escuchado porque no hace tanto tiempo, pero así... Ah, Hugo Zuccarelli, tienes que nombrarlo, ¿eh? Zuccarelli, pasamos buenos ratos. Sí, aquí. Sí, no, yo sigo investigando Zuccarelli, que es que eso es, también es una de las cosas que más que he descubierto, que más me ha... todavía sigo investigando y todavía no tengo una opinión formada de lo que pasa con este hombre. Es uno donde se mezcla la técnica y la conspiración, pero encima te lo demuestra. Bueno, las holofonías. Las holofonías. Hugo Zuccarelli. Sí, sí, una maravilla, sí, sí. Ya tendréis más noticias de Zuccarelli cuando consigue llegar a una conclusión, porque es que es todo muy confuso. Luego en el 204 vino otra vez Sebas. Sí, es que, sí, como es estaba... se había ido a Argentina. Sí, y ya nos contó lo de Milei antes de que todo esto que está pasando ahora, ya nos lo contó Sebas al principio. Hay que escuchar el disco, la Radio Malva, 104.9. Sí. Y bueno, 205, Espanta Tanta Pau Interior, que es una canción de una chica que tuvo ahí en el MOOC. El... Mola, ¿no? El título, Espanta, sí, Tanta Pau. Tanta Pau Interior, un temazo, parece. Y bueno, en el 206, Al Margen, que cumple 38 años, y solo hice el primero, ahí tengo pendiente otro, a ver si me da tiempo. Pero está allí además, ¿no? Sí, sí, sí. No, lo que siempre, como son comidas y cosas así, cuesta conseguir audio de calidad, pero da gusto lo que cuentan y todavía tengo material que no he sacado, que muy bien. En el 207, Bicicletas, LSD y Contracultura, en el que hablamos que el día de la bicicleta es el día que Albert Hofmann se dio ese paseo con LSD, y bueno, ahí hablamos de cosas curiosas. El 208, una mala noticia, que despedimos a Enrique Tarín con todo el cariño que tuvo gran impacto ese programa, Luis, sí, además. Sí, sí, porque ahí también hablaba el Porrio, el Luis, y lo contaba muy bien, la verdad, daba gusto. Este hombre está esta maravilla. El 209, El Sueño Colectivo. Y el 210, Al Margen de la Mostra. Con la iglesia hemos topado. Valgo más por lo que gallo que por lo que soy, como decía aquel. Sí, mantengamos el enigma. Entonces, seguiremos informando próximamente. Los siguientes, pues ya son el 211 y no sé qué. Pero bueno, muy contento esta temporada de haber hecho cosas guapas y de haber llegado hasta el final. Y esperamos seguir aquí. Esperamos seguir aquí al pie del cañón. Al pie del cañón en septiembre y este verano, pues ahí con Radio Guerrilla, Discola, todo lo que se pueda. Muchas gracias, Alfonso. Y nos despedimos con eso. Este disco estaba Zuccarelli grabando con su Dumi ahí, una parte, no sabemos qué, este disco de León Gieco y esta preciosa canción. Muchas gracias, Alfonso, hasta la semana que viene. Yo vendo unos ojos negros, ¿quién me los quiere comprar? Los vendo por hechiceros, porque me han pagado mal. Ojos negros traicioneros, porque me miran así, tan alegres para otros y tan tristes para mí. Más te quisiera, más te amo yo, y toda la noche lo paso suspirando por tu amor. los traicioneros, ¿por qué me miráis así? Tan alegres para hoy.